acariciado. Es el rojo de sus labios y de sus ojos la luz y de su cuerpo el calor. No, no apaguen esa hoguera, porque el fuego de esos leños por mi amante fue iniciado. Es el rojo de sus labios y de sus ojos la luz y de su cuerpo el calor. Sueños, besos y caricias, nueva inspiración, una noche fría, una voz, una canción. Después de aquella noche comprendimos nuestro amor, la luz de aquella hoguera nuestros cuerpos alumbró. No, no apaguen esa hoguera, porque el fuego de esos leños por mi amante fue iniciado. Es el rojo de sus labios y de sus ojos la luz y de su cuerpo el calor. Besos y caricias, nueva inspiración, una noche fría, una voz, una canción. Después de aquella noche comprendimos nuestro amor, la luz de aquella hoguera nuestros cuerpos alumbró. No, no apaguen esa hoguera, porque el fuego de esos leños por mi amante fue iniciado. Es el rojo de sus labios, es mi razón de vivir, y mientras viva conmigo, nunca apaguen esa hoguera.